yo guardo en la boca el gusto aquel de tu beso. En el recuerdo una historia llena de amor y deseo. En ese gesto de adiós me acuerdo de tu mirada. Solo quedó de los dos recuerdos y ya más nada. ¿Cómo es posible olvidar aquel encuentro primero? Llegaste así simplemente, yo pregunté casi nada. En un momento el amor nos envolvió por demás, y en poco tiempo después aquel adiós nada más. Y nuestro amor se perdió, se consumió por entero. Fue cigarrillo olvidado al borde de un cenicero. De todo aquello quedó esta añoranza guardada, y de los dos perduró recuerdos y ya más nada. Nuestro amor se perdió, se consumió por entero. Fue cigarrillo olvidado al borde de un cenicero. De todo aquello quedó esta añoranza guardada, y de los dos perduró recuerdos y ya más nada. Aún yo guardo en la boca el gusto aquel de tu beso. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aún yo guardo en la boca el gusto aquel. Desempolvando discos. Volvemos a vivir momentos de intensidad recordando. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. Como una amigos, estamos de regreso para decirte que ya en nuestra programación habitual regresa como cada lunes y viernes la sección Versiones. Esto y más. Desenvolvando discos. A mi abuela, eres la más linda, eres la mejor. Y para nosotros eres como una flor. Tú me das ternura, tú me das calor. Tú me das amor. Tu corazón late suavemente. Tu corazón late con amor. Tu corazón me da alegría. Tu corazón me da calor. Mi abuela,

Desempolvando Discos te invita a recordar la música del ayer. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón chorando se fue quien un día só me fez chorar. Junto a nosotros. Ponemos la tapa musical a esta caja maravillosa que es tu radio en FM para hacerte la invitación a que nos sigas acompañando de lunes a viernes en este mismo horario por cerca de 25 minutos. Este colectivo ya se va despidiendo. Tengan ustedes muy buenas tardes. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Bajo el prisma de la historia. Buenas tardes, hoy es 4 de septiembre de 2017, en el año 59 de la Revolución. Bajo el prisma de la historia. En esta fecha, pero del año 1977... Alberto Juan Torena es proclamado vencedor en la primera Copa Mundial de Atletismo. El bicampeón olímpico de Montreal, Canadá, 1976, y recordista mundial al ganar las pruebas de los 400 y 800 metros planos. Alberto Juan Torena es proclamado el 2 de septiembre de 1977 vencedor en los 800 metros planos, al imponerse al keniano Mike Boyd en la primera Copa Mundial de Atletismo efectuada en Düsseldorf, antigua República Federal de Alemania. Alberto Juan Torena Danger nació en la ciudad oriental de Santiago de Cuba el 21 de noviembre de 1950. Fue seleccionado por el Instituto Nacional de Deporte y Recreación, INDER, en varias ocasiones Atleta del Año. Se retiró de la vida deportiva en 1985. Bajo el prisma de la historia. En 1962 fue secuestrado de la base aérea de Ciudad Libertad en La Habana. El avión Trainmaster Z-326 Curtis, matrícula 578, y conducido a Cayo Hueso, Estados Unidos. El costo es de 10,000 pesos. Bajo el prisma de la historia. En esta fecha del año 1997, se producen acciones terroristas en los hoteles habaneros Tritón, Chateau Miramar y Copacabana. El terrorista salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León fue el autor de 6 de las 10 bombas que explotaron en centros turísticos en Cuba en el año 1997. En su primer viaje a Cuba realizó su misión terrorista el 12 de julio de 1997 al colocar sendos artefactos explosivos en las recepciones del Hotel Capri y Hotel Nacional de Cuba en El Vedado, en La Habana, que provocaron lesiones en turistas y daños materiales. Mes y medio después, vuelve a viajar a La Habana y el 4 de septiembre del año 1997 coloca una bomba en el Hotel Copacabana que detonó a las 12:40 horas y que ocasionó la muerte del joven empresario italiano residente en Canadá, Fabio Di Celmo, nacido el 1 de junio de 1965 en Génova, Italia. Bajo el prisma de la historia. El 4 de septiembre del año 1997 muere el joven italiano Fabio Di Celmo, como consecuencia de la explosión de un artefacto colocado en el Hotel Copacabana por un terrorista de origen salvadoreño, contratado por Luis Posada Carriles. Muere el joven italiano Fabio Di Celmo. Bajo el prisma de la historia. Este día del año 1945, Fidel Castro ingresa en la Escuela de Derecho de la Universidad de La Habana. Sobre el hecho, Fidel expresó: "Yo pude venir a La Habana porque mi padre disponía de recursos y así me hice bachiller y así el azar me trajo a una universidad. Las experiencias de mi vida universitaria me sirvieron para la larga y difícil lucha que emprendería poco tiempo después como martiano y revolucionario cubano. Mi pensamiento maduró aceleradamente. Apenas transcurridos 3 años de mi graduación, asaltaba con mis compañeros de ideal la segunda plaza militar del país. Fue el reinicio de la insurrección armada del pueblo de Cuba por su plena independencia y por la República de Justicia soñada por nuestro héroe nacional José Martí". Bajo el prisma de la historia. Ya se despide este promocional Bajo el prisma de la historia. Escriben el equipo de redactores de La Voz de la Victoria. En la consola RBB, Julián Barrera y Osiel Morejón. Soy Aldenis Rodríguez en la producción del espacio, quien te hace la invitación a una emisión similar. Gracias por la atención dispensada.